Bueno, Guillermo, volviste de una manera excelente, ¿no? Un auto contundente, victoria, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento, muy feliz por toda la gente que me ayuda. Fue una carrera muy linda y bueno, muy muy contento. Bueno, contame un poquito cómo fue esa final. Bueno, la final fue las dos primeras vueltas, lo tuvimos bastante tiro a costas, pero bueno, cuando pude hacer un poquito de luz ya empecé a hacer los radios bien como para no calentar nada y bueno, pudimos hacer un poco de diferencia y después bueno, la pudimos mantener. El auto nació bien, lo hablábamos ayer, fue realmente rápido desde que se tiró a pista. Sí, trabajamos bastante durante todo el fin de semana, fuimos haciendo cambios chiquititos. Para la semifinal hicimos un cambio que no le gustó, había quedado bastante de trompa y bueno, volvimos para atrás y tocamos al revés, así que bueno, logramos encontrar un auto muy bueno para la final. A pensar en lo que viene ahora, ¿eh? Con buenos puntos, ya tenés la victoria asegurada. Sí, sí, la verdad que muy muy contento. Así que bueno, contento por la gente que me ayuda y la verdad que bárbaro. Así que bueno, vamos a ver si podemos comprar la tapa de aluminio para la próxima carrera. Que calculo que poniendo la tapa de aluminio seguro va a mejorar un poco el auto. Así que bueno, vamos a ver qué puede ser. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un cariño a toda la gente que me ayuda, a todos los sponsors y todos los amigos que me vienen a acompañar. Guillermo Llané.